Lo que también vale largamente la pena es nuevamente conversar con un querido amigo de nuestro programa, con el ingeniero Enrique Martínez. Casi es el padrino de este programa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo está? Un gustazo conversar con usted, como siempre, y doblemente agradecido. Igualmente. Que nos dedique un rato del descanso del fin de semana para conversar. Tenemos unos cuantos temitas que nos gustaría contar con su mirada del asunto, pero hay uno me parece que se impone por su dramatismo y que a todos nos convoca desde lo emotivo y no solo desde el análisis político, a los que nos interesa mucho esto, y es lo que está sucediendo en este momento entre el pueblo palestino y el Estado de Israel, ¿no? Los ataques, bueno, usted elegirá ahí el... Sí, dígame. No, simplemente me gustaría conocer su mirada. Usted es un hombre interesado por todo lo humano y por lo público, y también es un hombre de la política, así que me interesa especialmente comenzar esta charla por ese tópico. Bueno, yo me he acostumbrado hace algún tiempo a hacer un esfuerzo por pensar las cosas siempre en términos estructurales, ¿no? Lo cual termina siendo en algunos momentos una manía, pero es también una ventaja porque permite alejarse de las anécdotas, ¿no? Uh-huh. Y este tema de la agresión de Israel es realmente una situación límite de una concepción de la relación de Estados Unidos con el mundo que hace que satélites de esa concepción, como el caso del Estado de Israel, puedan llevar adelante situaciones de genocidio, pero absolutamente indubitables, sin que ninguna de las instituciones organizadas para dirimir este tipo de conflictos en el mundo tenga algún mínimo peso o alguna mínima probabilidad de detener la matanza, ¿no? Es realmente, creo que son los hechos que marcan claramente que la lógica de relación mundial que impone alguna política norteamericana no tiene límite alguno, no respeta ninguna condición humana cuando hay opciones de negociación, de cierta mínima generosidad, cierta mínima conciencia de que hay un ser humano que aunque piense lo opuesto a lo de uno, está allí y tiene derecho a vivir. En fin, no tiene ninguna explicación lo que está pasando. Usted pone entonces esta masacre que comete el Estado de Israel sobre el pueblo palestino en clave instrumental respecto a las políticas imperiales de Estados Unidos en el Oriente Próximo. Sí, que habilita claramente a que después se autonomicen fracciones o países o sectas, como yo creo que es el sionismo en este momento en el mundo, con todo el poder económico que tenga, no se diferencia de ninguna secta fundamentalista de las que andan dispersas por ahí, bastante menos valoradas por la prensa internacional, pero su comportamiento es exactamente el mismo. Mm. Enrique, siguiendo con la política internacional, yo que sigo todas sus expresiones públicas, tanto en el blog Propuestas Viables como sus intervenciones en Facebook, lo he visto con una mirada doble, si se quiere, o con una mirada estimulante respecto de la dimensión que van cobrando los BRICS, ¿no? El grupo de países integrados por Brasil, Rusia, la India, la China y Sudáfrica, más con signo de pregunta la Argentina, pero también con algunas advertencias sobre las injusticias internas o sobre las desigualdades internas en la estructura social, socioeconómica de cada uno de estos países. Me gustaría escucharlo sobre esto. Ese es un caso muy, muy interesante, porque no tiene la nitidez de lo que comentábamos recién de la relación de hegemonía de Israel en su ámbito. Uh-huh. Aquí los BRICS nacen como una lógica de simultánea defensa del poder de Estados Unidos, Europa y Japón, y la necesidad de consolidar un espacio que les permita tener autonomía, no solamente defensivo, sino, llamémosle ofensivo en este plano de las relaciones internacionales. Con la proporción de población que representan respecto del mundo, que es más del 40%, con un Producto Bruto que es aproximadamente el 25% del Producto Bruto del mundo, tienen la lógica, el lógico derecho a pensar que pueden tener una influencia como grupo bastante importante. Y efectivamente, en regiones como África o Sudamérica pueden tener alguna muy significativa presencia en términos comerciales y en términos de inversiones. Y lo demostró simplemente el ejemplo de la iniciativa rusa en la Argentina y en toda la región, y la iniciativa china en la Argentina y en toda la región, después de la reunión que tuvieron los BRICS. Yo lo que he hecho es señalar en algún documento que no podríamos esperar que acompañar un proceso de crecimiento comercial y crecimiento en las inversiones por parte de los BRICS que sea acompañado por, como diría, una nueva forma de ver las relaciones entre los seres humanos, porque los 5 países que hoy forman parte de los BRICS tienen asignaturas sociales pendientes internas muy relevantes, que en algunos casos no tienen ni siquiera visos de atenuarse, como el caso de la India, o situaciones de aparente solución en un plano muy general, como el caso de Sudáfrica, pero donde una huelga en una mina de diamantes hace 2 meses se resuelve con 30 muertos. Digamos, el único país de ese grupo que está pensando su situación social interna y con todas las dificultades que significa tratando de hacer algo distinto es China. Pero yo simplemente llamé la atención en cuanto a que es interesante asociarse estratégicamente en términos comerciales con los chinos o con los rusos o obviamente con Brasil, pero no hay que esperar que en ese trabajo conjunto surja un mejor escenario de justicia social. Esa la tenemos que seguir construyendo nosotros, ¿no? De alguna manera, Enrique, ¿usted ve algún paralelismo, si es, no es un forzamiento, los BRICS con la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que era un conjunto absolutamente heterogéneo de naciones, de lo político, lo cultural, los regímenes, ¿no?, políticos que de esos países, pero que sin embargo se hicieron fuerte en la unidad hacia afuera frente al resto del mundo? Sí, la verdad que no se ha manejado esa figura y usted la maneja muy acertadamente. Es un interés económico superior, pero en todos los países petroleros los problemas sociales están iguales o en algunos casos bastante peores que cuando se constituyó la OPEP. Uh-huh. De manera que efectivamente es una analogía muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Enrique, lo cambio levemente de tema, lo traigo al plano interno. Hace algunos días vi que usted recomendó o posteó una nota de Ámbito Financiero en la cual un periodista de ese diario hacía algún análisis sobre las proyecciones del ordenamiento en el campo del llamado kirchnerismo frente al escenario electoral importante, esto es las elecciones presidenciales del año próximo. Usted forma parte del movimiento Evita, el movimiento Evita forma parte de este espacio formalmente llamado Unidos y Organizados, informalmente llamémoslos el kirchnerismo, y ese artículo, me animo a conversar de esto con usted, sobre todo porque lo conocí a través de su iniciativa, describía una situación de recelo, me animo a decirlo de este modo, del movimiento Evita respecto a las decisiones estratégicas de la conducción del kirchnerismo, esto es evaluando una alianza entre el PJ tradicional y la Cámpora y una alternativa del movimiento Evita de la construcción de un espacio de poder identitario y político propio dentro de este campo que se, digamos, presentaría como un primer movimiento con la elección del ex canciller Tayana como candidato a presidente. ¿Cómo va la cosa por ahí? Mire, ese artículo es un artículo, la verdad, que de un fino análisis político, uno no necesariamente debe coincidir con todo, pero me parece que hace eje en algo sumamente importante, que es que pasar del poder de la banda presidencial de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner no generaba ninguna duda sobre cuál era la adaptación del proyecto, mucho menos cuando Cristina renovó el cargo. En este momento que queda claro que Cristina no será presidente después del 2015 y que aparecen personas postulándose para el cargo, crece la discusión de la naturaleza del proyecto que se llevará adelante después del 2015. En consecuencia, frente a la opción de esperar que Cristina decida su sucesor y disciplinadamente organizarse para sostener esa elección, como parece hacer la Cámpora y algunas otras integrantes del Frente para la Victoria, hay otras candidaturas que toman fortaleza, emiten conceptos y generan serias dudas sobre la continuidad y la profundización del proyecto. Por lo tanto, el Movimiento Evita tomó la iniciativa de lanzar la precandidatura de Jorge Tayana, que ha ido tomando forma, en realidad no formalmente no se estableció, se va a decidir en el acto del 22 de agosto en la cancha de Ferro, con la intención no de postular una figura del riñón de Evita, sino de discutir las cosas de otra manera, de discutir proyectos. Por eso Tayana habla de escribir el segundo tomo del proyecto transformador que se inició en el 2003, y me parece que muchos somos los que coincidimos dentro de Evita y fuera de Evita que en un escenario de cambio de liderazgo tan fuerte como el que se generará en el 2015, hay que discutir ideas más que simpatías personales, ¿no? De acuerdo a las tradiciones políticas argentinas, Enrique, digamos, después de la explosión de 2001, que por supuesto produjo una supernova en todo el campo de la política, ¿no? La desaparición virtual de todos los partidos políticos y un reagrupamiento, uno podría tener una tolerancia con el con la organización y la dinámica interna de los partidos en ese proceso refundacional, pero han pasado muchos años desde entonces y la percepción que se tiene es que no hay una estructura de construcción de poder democrático dentro de los partidos políticos, digamos, salvo las tradiciones del radicalismo. El kirchnerismo no ha sabido, y nadie lo ha visto, alejarse de la raíz peronista del líder que con el dedo define todo. ¿Esto forma parte también de lo que hay que rediscutir? Por supuesto, porque realmente no solo la construcción política o la relación con algunos escenarios sociales o cuadros sociales importantes como es el sindicalismo, sino hasta la propia gestión del gobierno han sufrido los avatares de las decisiones absolutamente concentradas, porque nadie puede acertar todo el tiempo y en realidad un gobierno que se funda de manera absolutamente excluyente en un liderazgo individual pasa a asumir riesgos innecesarios. O sea, la responsabilidad de decidir una transformación y de pelear por esa transformación en un país periférico como la Argentina no puede ser respaldada más que por un espacio colectivo y sumamente importante que represente incluso un corte social amplio. No puede ser hecho en nombre de un sector social estrecho o de una dirigencia política que se profesionalizó y se especializó en dirigir multitudes, digamos. Todas esas variantes son variantes, yo diría, de corto vuelo. Entonces, discutir los conceptos y discutir la forma en que se insertan en el seno de la sociedad y discutir luego cómo se gestionan y quiénes son los aliados y los adversarios para una decisión transformadora, me parece que ha vuelto a tomar fuerza, como siempre lo tuvo, pero que en algunos casos queda oculto cuando se entrega toda la confianza a un liderazgo tan claro como el que ha habido estos años, ¿no? Enrique, Argentina acaba de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, Mercosur integrado por distintos países con particularidades, muchos de ellos con un sistema de partidos muy fuerte y con jefes de Estado que pertenecen a estructuras de partidos como el PT brasileño, muy heterogéneas y con prácticas democráticas muy arraigadas, una izquierda infinitamente más moderada, si es que puede seguir llamándose izquierda todavía, como el Frente Amplio Uruguayo, pero que tiene prácticas democráticas hacia adentro absolutamente indiscutibles. La pregunta es, en este escenario político y el escenario económico por el que le pregunto ahora, me refiero a lo que parecería ser por lo menos un estancamiento en el crecimiento del Brasil, sobre todo en la demanda del sector automotriz y lo que esto significa en Argentina, donde también la industria parece que está detenida y en un leve retroceso en la medición interanual. ¿Cuál es el escenario actual del Mercosur en el término de las potencialidades del proyecto, pero también del concreto desarrollo económico-social de los actores? Y me parece que se ha deteriorado el concepto de la integración. Hemos llegado a un nivel de intercambio al interior del bloque que no supera el 20-25% para Argentina, y que para Brasil es menor todavía. Y a esa evidencia cuantitativa hay que agregarle el hecho cualitativo, que en vida de Néstor Kirchner y sobre todo del comandante Chávez, las reuniones periódicas, las reuniones bilaterales, los megaproyectos, algunos de ellos calificados como faraónicos rápidamente por la derecha y que luego no hubo capacidad técnica para llevarlos adelante, como no solo el Banco del Sur, que es la verdad es muy lamentable que se siga dilatando, como o los gasoductos o los ferrocarriles. Esos proyectos francamente integradores y dinamizadores de la región no aparecen en el diálogo, en el debate. Yo creo que, estamos llegando a un límite de la capacidad de generar justicia social sin modificar una estructura hegemonizada por las corporaciones multinacionales. Y eso no es solo un problema argentino. En realidad Brasil tiene el mismo problema, mucho más agudo, y Venezuela se sacó de encima alguna dependencia multinacional, pero no ha podido reemplazarla por una estructura gestionada en términos eficientes, ni desde el Estado ni desde los particulares venezolanos. De manera que no solo hay que discutir conceptualmente la importancia de encarar la hegemonía multinacional como causa de buena parte de nuestros problemas, sino que hay que aprender a reemplazar esa hegemonía por algo que sea posible gestionar con eficiencia. Venezuela avanzó y no le va bien, porque no lo ha hecho bien, y Brasil aparentemente ha bajado los brazos y depende en buena medida de las decisiones multinacionales. Me parece que Argentina está justamente frente al cambio de gestión presidencial, está en la opción de poner eso sobre la mesa y discutirlo y ver cuáles son las limitaciones y las posibilidades concretas de ir adelante, o resignarse a un paso absolutamente modesto en la evolución de la economía y, por lo tanto, en la evolución de la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? En estos días se cumple un aniversario del nacimiento, es un cumpleaños más del comandante Chávez. Hubiera cumplido 60 años la edad que tenía Néstor Kirchner cuando murió. Hombres jóvenes, hombres que se consumieron en su propio fuego. Usted conoció muy bien al comandante Chávez, tuvo una actividad intensa en Venezuela. Imagino que como funcionario también ha conocido a Néstor Kirchner. Me gustaría un recuerdo suyo sobre el comandante Chávez. Chávez era un hombre que se hizo a sí mismo. En rigor, siempre él cuenta que su vocación política vino después de vocaciones bastante más mundanas, como beisbolista primero y militar después. No abandonó la vocación militar, pero sí descubrió la diferencia entre ser un militar estándar y un estadista. Y realmente estudió de manera muy anárquica decenas de años para tratar de suplir lo que él consideraba una falta de formación sistemática, pero eso lo superpuso con un compromiso que era notorio apenas uno hablaba 20 minutos con él, digamos. Chávez era absolutamente histriónico, pero no era un actor, para decir, no ponía en escena sus gestos ni sus actitudes. Yo he tenido el privilegio de poder pasar días enteros junto al comandante Chávez y ver así todos sus reflejos personales y de compromiso con lo popular. El movimiento que él creó en este momento está, digamos, luchando por mantener ese legado, postergando apetencias personales, construyendo un liderazgo que ya no sea tan personal, sino probablemente más colectivo. Yo he tenido la oportunidad hace 4 meses de ser invitado por el presidente Maduro a viajar a Venezuela para evaluar alguna posibilidad de colaboración, que finalmente me parece que la burocracia venezolana se la fagocitó, pero pude percibir el estado de ánimo de Maduro y de la gente más cercana, y el compromiso Chávez lo pudo trasladar. Lo que me parece que aparece es la dificultad de cuando un liderazgo tan, tan concentrado, tan personal, se tiene que convertir en un hecho colectivo, difundido. Yo creo que es mucho más fácil difundirlo en el común de la gente, el sentir de Chávez, que en el grupo de gente que la dirige, digamos, ¿no? Paradójicamente. O sea, yo, para cerrar la semblanza que usted me pide, yo, francamente, soy un hombre de 70 años que hace cuenta que tiene vínculo con la política. Conocí a Perón despidiéndose en la Plaza de Mayo en el 74, y por supuesto tuve un gran respeto por él y lo sigo teniendo, más allá de las anécdotas que manchan un poco su historia, su estilo de su vida. Pero bien, salvo Perón y Chávez, no ha habido personalidades de ese enfrentados a su... Vamos a seguir conversando ahora sobre este tema, ¿no? Pero retomamos la comunicación con Enrique Martínez. Enrique, estábamos en que usted nos decía que salvo Perón no había encontrado otro líder de la estatura de Perón y comandante Chávez, como que no se vislumbraba, no hay en la historia un líder de esa magnitud, y ahí se nos cortó la comunicación. Sí, efectivamente, bueno, por suerte se cortó cuando completaba el párrafo. Lo que digo es, para que no haya malas interpretaciones respecto de la política argentina e incluso de la política argentina presente, yo creo que la política electoral está presente en cualquier lógica. El que estaba más lejos de sufrir los avatares electorales era Perón. A Chávez yo lo he visto en la medida en que tenían elecciones a veces cada año, ni siquiera cada 2 años, permanentemente pendiente de lo electoral. Pero contaba los votos como una anécdota menor que en realidad no modificaba, ganara o perdiera, su estrategia transformadora. Y además con esa, digamos, con esa mirada de construir un mundo distinto a como de lugar. Esa lógica es una lógica que un mundo periférico necesita en un líder, ¿no? Enrique, último tema, agradeciéndole desde ya la generosidad de dedicarnos tantos minutos. ¿Lo ilusiona Racing este año? un poco más. Es notable cómo los futboleros, cuando nuestro equipo parece bien armado, cuando tiene alguna expectativa, un cachito de nuestro mal humor está controlado, digamos. Pero sí, efectivamente tengo expectativas por el director técnico y por algunas incorporaciones interesantes que hizo, ¿no? Bueno, Enrique, espero. Es muy notable porque yo creo que el hincha de Racing es algo así como el discepoliano del fútbol, ¿no? Fíjese, usted se entusiasma, pero con rienda corta. Me conmueve mucho eso. Enrique, le mando un abrazo fuerte, siempre es un enorme placer conversar con usted. Le agradezco nuevamente este buen rato que nos ha dedicado y que sea un buen domingo. Bueno, un abrazo, hasta luego, un abrazo a toda su gente. Estábamos conversando con Enrique Martínez, bueno, todo el mundo conoce quién es Enrique Martínez. Vamos a empezar al revés, ahora es un militante del movimiento Evita. Es editor de un blog que recomiendo enfáticamente, se llama Propuestas Viables, donde está todo su pensamiento político y su pensamiento estratégico. Es un hombre de una vasta experiencia en la función pública. Enrique fue decano de la Facultad de Ingeniería, cosa que muy poca gente conoce en la primavera camporista, fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, fue durante muchísimos años presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y ya ven ustedes, es un hombre de apasionado por la cosa pública. Acompañó al comandante Chávez durante su gobierno en los proyectos de transferencia de tecnología de la Argentina con la República Bolivariana de Venezuela, y sobre todos estos asuntos conversamos con él. ¿Cómo olvidar tu llegada a la presidencia de la gran patria argentina? ¿Cómo olvidar aquellos primeros contactos? ¿Cómo olvidar aquel día que nos conocimos? Tú tomando posesión, Cristina, Fidel, y el pueblo de Buenos Aires en la calle, la juventud, Perón. Era Perón como que volvía después de la larga noche, como dice Rafael Correa, la larga noche de neoliberal. Así que te damos la bienvenida, compañero, mucho más que un compañero, un hermano, afanado desde siempre, primero por sacar a la Argentina desde 2003, cuando recibiste la presidencia, aquellos 4 años tan duros que te tocaron, sacar a la Argentina de la fosa a la cual fue llevada la patria argentina, la nación argentina, el pueblo argentino, bueno, por aquel proyecto hegemónico del neoliberalismo, el consenso de Washington. Nos consta, somos testigos del inmenso esfuerzo que hiciste junto a tu pueblo, tu gobierno, para sacar como sacaste a Argentina adelante. Argentina ahora sí está ahí, de pie. Y en buena parte se debe a ti, como líder, como estadista, orientador, estratega. Y cómo olvidar, además, que gracias a ti pudimos abrir el camino que Bolívar y San Martín pretendieron abrir. Y muchos otros, Perón, el Che, el camino Caracas-Buenos Aires, la senda, el eje estratégico. ¿Cómo olvidar? Por eso, cuando te damos la bienvenida, recuerdo todos estos años, y reconozco en ti, como reconocemos los pueblos de esta Suramérica, de este continente, de nuestra América, a uno de los líderes de mayor empuje por el sur, por la unión del sur, la UNASUR, ahora secretario general de nuestra UNASUR. Pocas manos, pocas mentes, pocos seres humanos estaban en verdad con mejores capacidades que tú para tomar las riendas del esfuerzo unitario de este gran continente de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y casi 400 millones de habitantes, desde aquí, desde el Caribe hasta la Patagonia, allá donde tú naciste, entre los pingüinos. ¡Qué gran continente! ¡La utopía! La de Tomás Moro, la de Campanella, la de Bolívar, la de Simón Rodríguez, la del Che, la de Perón. Aquí estamos en pleno siglo XXI, dispuestos ahora sí a cumplir con la fórmula peronista. Unidos para ser libres, más nunca divididos para ser dominados. Bienvenido, Néstor. José Martí, el gran cubano, el gran nuestro americano, dijo un día, la paz también tienen sus ejércitos. Somos nosotros, del Ejército de la Paz. Bienvenido, Néstor Kirchner, compañero, hermano. Querido presidente, la verdad que veo un proceso de renovación en usted. Ha sido breve, que es importante. querido Hugo, querido presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el pueblo de Venezuela. Me siento feliz de estar nuevamente en Caracas, tierra a la que he aprendido a amar, a querer, a ver la bondad y la calidad del pueblo venezolano. Y evidentemente muchas cosas hemos hecho, muchas cosas faltan por hacer, pero lo más importante es poner todo el esfuerzo desde la verdad relativa que tenemos cada uno de nosotros para construir una verdad superadora que nos permita contener a todos los pueblos de la región para que Latinoamérica emerja en el mundo con una región con identidad, con propuestas, con capacidad de discusión hasta los distintos bloques que existen en el mundo, y que definitivamente sepamos entender que tenemos que convivir entre todos, respetando la diversidad, respetando la pluralidad y entendiendo cada nación sus vínculos políticos, culturales e institucionales. Por eso quiero aprovechar, realmente el pueblo argentino está muy agradecido al pueblo venezolano, a vuestro gobierno, querido Hugo, que en los momentos más difíciles, cuando nadie miraba a la Argentina, nosotros tuvimos la actitud solidaria del gobierno del pueblo y del pueblo venezolano, cosa que no olvidaremos nunca. Los argentinos estamos permanentemente reconocidos a esa actitud solidaria del pueblo venezolano, que en los momentos más difíciles, cuando parecía que la Argentina se nos extinguía, estuvo allí ayudando, no a un gobierno, no a un gobernante, sino a un pueblo en general que luchaba por resurgir y recuperar viejas glorias, que de verdad ese modelo oscurantista de la década del 90 había sepultado casi las aspiraciones y las ilusiones de todos los argentinos. Por eso, pueblo de Venezuela, muchas gracias, feliz de estar en Caracas, feliz de compartir, un saludo a todos los amigos periodistas aquí presentes, y bueno, y esperemos que tengamos una muy buena charla, una muy buena reunión, donde evidentemente vamos a evaluar con mucha fuerza y el tiempo que sea necesario el funcionamiento de la UNASUR, las políticas que hay que implementar y generar una visión real y concreta de los distintos tópicos que hoy nos preocupan, tanto en el marco de la región como en el marco internacional. Así que muchas gracias, me siento en mi casa, saludo a todo el pueblo de Venezuela sin distinción y permanentemente agradecido, Hugo, me siento en casa, muchas gracias. Bueno, el diálogo ustedes ya lo habrán percibido, desde luego, de Hugo Chávez, a quien lo gastaba Néstor Kirchner porque había sido breve, eso era la brevedad, digamos, en términos de los parlamentos de Hugo Chávez, eso era brevedad, y Néstor Kirchner en ocasión de una de las cumbres de UNASUR en Caracas, Venezuela. Recordaba Kirchner, bien recordaba, que el primer préstamo que recibe la República Argentina apenas él asumió el gobierno fue un préstamo directo de Venezuela. No sé si no fue directamente de PDVSA, de Venezuela, para afrontar vencimientos y afrontar, digamos, recuperar la liquidez que Argentina no tenía en aquellos momentos de devastación. Y el gobierno de Venezuela fue el primero, cuando Argentina estaba en default, cuando no tenía acceso, el acceso que tanto se reclama ahora, que nuestras reservas son vigorosas y nuestro endeudamiento con relación al PBI es insignificante, y se reclama acceso al mercado de capitales, cuando Argentina necesitaba acceder al mercado de capitales porque no tenía un peso abajo del colchón, quien sorteó esas impugnaciones que la mafia financiera internacional pone a aquellos que no se arrodillan, fue el gobierno de Venezuela que puso la tarasca que Argentina necesitaba para empezar a sacar la cabeza debajo del agua.